Felicidades Vargas. No, yo no vivía aquí, yo era la persona que arrendaba el local comercial. Bueno, me llamaron los vecinos, me dicen que estaba quemándose el negocio, así es que me vine, pero el tema es que yo estaba amenazada de que me iban a quemar el negocio por el hijo de la dueña de la casa. Me imagino por envidia, porque supuestamente yo no le pagaba el arriendo, siendo que yo tengo todos los comprobantes de los pagos que le hice a la señora hasta el último mes. Hace un año que estaba recibiendo amenazas, tengo cartas donde él amenazó de muerte a mis hijos, por lo tanto yo hice una denuncia a Carabineros y pasó a Fiscalía. Yo estaba con una medida de protección en caso de que él llegara a hacer algo. Sí, él me había amenazado con quemarme el negocio. Esas son las sospechas que yo tengo, porque en el negocio yo le puedo decir que no queda nada que se pueda incendiar, porque yo todas las noches reviso el negocio, desconecto máquinas, todo. ¿El hijo que le había amenazado es la persona que está en silla de ruedas? El que está en silla de ruedas, usa la silla de ruedas para hacer show, porque él camina, con dificultad pero camina.